El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. ¡Epa! Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han pasado después de ese feriado por Semana Santa? Muchos comimos fanesca y a muchos nos hizo también mal. Ahí anduvimos. Yo solo comí un platito de fanesca y el único plato de fanesca que comí me sentó mal. Así que el día viernes ya no pude comer nada. Así es. Oigan, pero bueno, pasamos la Semana Santa, la Semana Mayor en la religión católica apostólica romana. Y después ya nos disponemos a viva la fiesta, porque ya se aproximan nuevos feriados. También tenemos el miércoles, primero de mayo, a partir de las 12:30, los funcionarios públicos y privados van a trabajar solo hasta las 12:30, y luego la semana siguiente van a tener que recuperar una hora adicional después de su jornada laboral. Así que pueden ir ahí algunos anotando también. Y aparte también se sigue teniendo el feriado por el puente vacacional que va a pasar al viernes 3 de mayo. Así comenzamos Plan Ideal en la en los últimos días, en la recta final de abril, aguas mil, que sí que ha llovido, ¿no? Y en compañía, claro que sí, de Radio Casa de la Cultura. Soy Eduardo Muñoz y le queremos dar también los buenos días a Vivi. ¿Qué tal, Vivi? Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Otro sábado más de tu programa Plan Ideal. Y sí, bueno, espero que me sepan disculpar, estoy un poco agripada, pero aquí estamos con las mejores energías para entregarles todo a ustedes, los que nos están escuchando allá en sus casas, en sus trabajos, en el carro. Así que pendientes que hoy tenemos muchas sorpresas. Y Edu, a lo mejor no comiste la fanesca con fe, por eso te hizo daño. Creo que sí, es el castigo, ¿no? Pero también le damos los buenos días a Alexis en Controles Master. Ha preparado canciones espectaculares para este sábado, para después de ese rico feriado que a todos nos hacía falta también, ¿no? Un poquito de descanso. Vamos ahí encendiendo motores para otro feriado más. ¡Qué chévere! Así es, hoy estamos con unas canciones ahí un poco urbanas, un poco más movidos para celebrar este fin de semana que se viene recargado. Así es, y por supuesto, no podemos comenzar nuestro programa sin antes darles las gracias a nuestros auspiciantes. Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, el 099-8424-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país previo pago. A Cosméticos Seitu para hombre y para mujer es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que, por supuesto, procura el cuidado personal de nosotros con productos orgánicos no testados en animales. Eso hay que recalcarlo. Para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor, con componentes que no maltratan la piel, sino más bien la nutren. Y por ello, en las bases líquidas que son de uso diario, se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico, que le darán vida a tu rostro. Si deseas conocer más sobre toda su gama de productos y el bienestar que te llevarás al consumirlos, puedes llamar o contactar por WhatsApp al 0983-167986 con Zulay Lara, nuestra asesora. Ella estará gustosa de brindarte todas las promociones del mes de la mujer, de la madre. Exacto. Ahí estamos, casi. El mes de la madre. El mes de la madre, ahí estamos. Sí, mayo, el mes de la madre. Ya estamos a días, ¿no? Claro que el sí, ya falta poquito. Miércoles. Pasó comenzamos muy rápido este mes, no sé, es mi perspectiva. Es que es abril, aguas mil, entonces este clima, esta variación de clima hace que días haya sol y pase rapidísimo la jornada, pero hay días que llueve y pasa tan lento. Claro que sí, nótese mi voz, ahí está, por esos cambios de clima. Oigan, sí, recordarles que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada en www.radiocc.com. Nuestra plataforma está genial, les invito a visitar. Ahí en Sábados Juveniles nos encuentran como Plan Ideal de 11 a 12. Pueden escuchar todos nuestros podcasts en el formato podcast de los programas anteriores para que no se pierdan nada de las entrevistas que siempre tenemos y las noticias espectaculares. Así es, y también les invitamos a que visiten nuestra fanpage en Facebook, que nos encuentran como Plan Ideal S. También pueden buscarnos en Twitter y también nos pueden buscar en Instagram, que también estamos como Plan Ideal S. Ahí estaremos atentos a todos sus comentarios y peticiones. Oigan, y nos pueden llamar al 2220-966 a cabina directamente y pueden mandar sus saludos, pedir canciones y también, ¿por qué no participar? Participar porque estamos nuevamente regalando entradas para el Concierto Culpables Tour 2019, y es que también es uno de nuestros auspiciantes en este momento. Culpables Tour 2019, donde se presentarán el primero de junio la pareja más influyente del género urbano, y estamos hablando de Anuel y Karol G por primera vez aquí en Ecuador. Su show será en el Centro de Eventos del Parque Bicentenario. Puedes adquirir tus entradas en Super Ticket del Centro Comercial El Recreo y El Caracol o en www.supertickets.es. Un concierto con la calidad de y producción y Maxi Audio Sonido e Iluminación. Claro que sí, a la productora XYZ Producciones y por supuesto a Maxi Audio Sonido e Iluminación. Nosotros les queremos dejar con una promo que hemos preparado para el concierto. Suena aquí en Plan Ideal, escúchenla para que participen. ¿Quieres conocer, cantar y bailar con la pareja de momento? Si tu respuesta es sí, tienes que estar atenta y atento a todos nuestros programas. Porque estaremos regalando entradas para que disfrutes del concierto Culpables Tour 2019. Por primera vez en Ecuador. Karol G y Anuel. Y participa. También adquiere tus entradas en Super Ticket del Centro Comercial El Recreo y El Caracol. Con el respaldo de Maxi Audio, Sonido e Iluminación. Ahí está, no se pueden perder de todos nuestros programas, porque siempre vamos a estar regalando entradas hasta los días previos del concierto, que va a ser el sábado 1 de junio en el Centro de Eventos del Parque Bicentenario. Va a estar Karol G y Anuel, y gracias a XYZ Producciones y a Maxi Audio Sonido e Iluminación, nosotros estamos regalando entradas. Mauro hace 2 semanas ya se llevó la primera entrada, así que tú puede ser el ganador este día de otra entrada más para este emocionante show de la pareja del momento, los Bebecitos. Claro que sí, así que pendientes. Ahora tenemos otra pregunta, ¿verdad, Edu? Ayúdanos con esa pregunta para que ustedes participen, así que entren ya a nuestro Facebook Live y ahí, abajito en los comentarios, ponen la respuesta, así que pilas, Edu. A ver, muchachos, muchachas, muchachines, muchachonas, damas y caballeros, ladies and gentlemen, queremos continuar regalando entradas para el concierto de Karol G y Anuel, los Bebecitos. Ahora, la dinámica es mucho más fácil, no tienen que buscar ninguna encuesta, ya no. Deben únicamente compartir nuestro video en vivo, comparten nuestro video en vivo, y aparte, en la caja de comentarios ponen hashtag Plan Ideal Me Lleva. Plan Ideal Me Lleva, y van a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el verdadero nombre de Anuel? ¿Cuál es el verdadero nombre de Anuel. Solo deben escribir ahí con el hashtag Plan Ideal Me Lleva y poner el nombre verdadero de Anuel o el nombre real de Anuel, porque Anuel es el nombre artístico. Entonces nosotros queremos saber si ustedes conocen cuál es el verdadero nombre de Anuel. Así de sencillo. Muy sencillo, así que pilas a todos los fanáticos de Anuel, escriban ahí ya, como Edu les acaba de decir, la respuesta en los comentarios, sí, ahí abajo del Facebook Live, ahí escriban sus comentarios, compartan el video y pongan el hashtag Plan Ideal Me Lleva, y así están automáticamente participando para llevarse la entrada de este sábado. Así es, y aparte, vamos a comenzar ya con los temas que hemos preparado para este sábado, Vivi. Quiero que tú me cuentes cuál es el primer tema del que vamos a contarles a nuestros amigos y amigas que están escuchándonos. Claro que sí, con mucho gusto. Recuerden que hace dos programas atrás estuvimos comentando sobre los nominados para los premios Billboard a la música latina. Y este jueves 25 se disfrutó la gala de premiación y conocimos a los y las artistas que se llevaron las estatuillas. Fue una noche mágica que comenzó con la alfombra roja y luego pasaron al escenario del Mandalay Bay Event Center de Las Vegas, el centro de eventos Mandalay Bay, ahí en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Así es, entre las categorías más importantes que tenemos se encuentran las siguientes: como Artista del Año, en los que estaban nominados Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin y Ozuna. Ozuna fue el ganador, y te comento, Edu, que Ozuna arrasó con los premios Billboard. ¿En serio? Vamos a ver, entonces ya vamos a seguir viendo en las siguientes categorías. Y la siguiente es que Artista del Año en formato debut, como debutante en el escenario musical. Los que concursaban era Anuel, Karol G, Nati Natasha y Remix. El ganador fue, pam pam pam pam, Anuel, creo que sí, Anuel, que va a estar aquí en Ecuador, en Quito, el 1 de junio, y ustedes pueden ganarse las entradas. Ahí les aproveché contando. Así es. También tenemos como Gira del Año, en los que estaban nominados Jennifer López, Luis Miguel, Romeo Santos y Shakira. Y el ganador fue, pues, Luis Miguel. Luis Miguel, que nos dejó con las ganas picados, de su ¿no? concierto. Aquí a los ecuatorianos aquí. En Guayaquil. Pero bueno, eso sigue siendo una crítica, ¿no? ¿Cómo pueden...? Después de que pagaron casi $200 los asistentes, que cancelen el concierto. ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, eso será tema de discusión de otro día. El siguiente fue Artista del Año en redes sociales. Los que estaban ahí participando era Anita, Anuel, Bad Bunny, El Conejo Malo y Lali, la argentina. Y el ganador fue Bad Bunny. Así es, ahora tenemos como Artista Crossover del Año, en los que estaban nominados Cardi B, Demi Lovato, DJ Snipe y Drake. Y la ganadora fue Cardi B. En categoría de canciones, Hot Latin Song, la canción caliente de Latinoamérica, estuvieron T.O.T. de Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny. Dura de Daddy Yankee, Taki Taki de DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B, y Ex de Nicky Jam y J Balvin. Y el ganador fue T.B.T. En donde también participó Ozuna, para que veas ahí, Edu, cómo Ozuna rompió con los premios Billboard. Tenemos también como Hot Latin Song, colaboración vocal, en las que estaban Mía de Bad Bunny con Drake, T.B.T. de Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny, Taki Taki de DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B, y X con Nicky Jam y J Balvin. Y la ganadora, pues también fue T.B.T. de Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny. Bien esa colaboración vocal, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 artistas ahí en tarima que recibieron su premio. Para Hot Latin Song, Artista del Año Masculino, estaba Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin y Ozuna. Y adivinen qué, pues muchachos, muchachas, Ozuna fue el ganador. Así es. En Hot Latin Song, Artista del Año Femenino, en las que estaban participando Becky G, Jennifer López, Karol G y Nati Natasha, la ganadora fue Nati Natasha. Hubiera sido bueno que gane en esta categoría Karol G, ¿no? Claro que sí. Sí, hubiera. Ahí dos ganadores de los Billboard venían al concierto en la que ustedes pueden ganarse esas entradas. Así es, canción del año en formato digital, Te Boté, Dura, Taki Taki y X. Y la ganadora, atención, Daddy Yankee con Dura, Dura. Muy bien. Así es, canción del año streaming. Estaban participando Te Boté, Dura, X y El Farsante. Y la ganadora fue Te Boté. Esta canción ha sido muy premiada en los premios Billboard también, ¿no? Así es. Muy buena colaboración también la de Ozuna y Romeo Santos, ¿no? Vemos ahí mezclado un poquito la bachata de Romeo Santos con lo urbano de Ozuna. Ya les vamos a mostrar en próximos programas para que disfrute la gente de esta linda canción, El Farsante. Claro que sí, también quiero comentarles que en esta entrega de los premios Billboard a la música latina estuvo nuestra compatriota Mirella Chesa, que estuvo muy, muy bonita, muy guapa ahí, representando a nuestro querido país, ¿no? Así que Ecuador también estuvo presente en los premios Billboard. Y ahora mucho bla, bla, bla, así que vamos con una canción, ¿sí o qué, Edu? Para ponernos ahí las pilas un poco, vamos con la canción de Sebastián Yatra junto a Rey. Esta canción que está rompiendo esquemas y que sabemos que en los próximos Billboard va a ganar varios premios. Así que con ustedes, Un Año. Y ese despedir en septiembre, en octubre sí que se siente. Noviembre sin ti me dolió también. Llegar a diciembre, silencio en mi mente. Fueron seis meses y por fin volveré a ver. Llegar a febrero y yo ser el primero en darte flores y decirte que te quiero. ¿Cómo dice? Puede que pase un año más. Pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés. Pero el amor es más fuerte. Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti estoy perdido, espero que también te pase a ti. Y diciembre sigues en mi mente. Fueron llega a febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que España te quiero. Con nosotros. Puede que pase un año más una vez, sí, que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Vaya ahí, Sebastián Yatra, Un Año Sin Verte. Hermosa canción, ¿no? Nos va contando mes a mes todo lo que ese corazón enamorado y ferviente, con ese sentimiento puro, puede hacer por la otra persona. Así no estén tan cerca, ¿no? Oigan, y gracias a las personas que están comentando en nuestro Facebook Live, ya les vamos a repetir cuál era la pregunta y cómo deben hacer para poder participar en nuestro sorteo, porque hoy se van más entradas para el concierto Culpables Tour 2019, donde van a estar Karol G, que no obtuvo premios Billboard, pero sí Anuel, así que se viene artista premiado en los Billboard 2019, Anuel. Así es, así que pilas con esa pregunta, vayan comentando, vayan compartiendo, y así pues se pueden hacer acreedores a esta entrada de este Grand Tour de esta pareja del momento. Y esa propuesta de Sebastián Yatra, el colombiano, nuestro hermano de frontera, ¿no? Porque la música rompe fronteras, eso sí, ahí ya no existen banderas ni nada, sino la música nos une a todos. Y Sebastián Yatra, por supuesto, en estos últimos meses se ha convertido en una de las voces de moda. Y es que no hay cantante que no desee realizar un featuring con él, una voz a dúo, voz En conjunto, en colaboración vocal, como decían en las categorías de los premios Billboard. Y es que es indiscutible el talento del artista colombiano, y además con una gran voz, que puede pasar de lo romántico a canciones más movidas. Además, les tengo aquí un dato curioso sobre Sebastián Yatra, y es que su verdadero nombre no es Sebastián Yatra. Su nombre es Sebastián Obando Giraldo. Tiene 24 años, la misma edad que yo tengo, un poco más alto y con más barba nada más él. Sí, y con unos cuantos ceros más en su cuenta bancaria, ¿no? Con una excelente voz. Bueno, ahí le damos, de la voz, por ahí vamos, ya mismo vamos a ver si nos vuelve a poner Alexis de un año y cantamos a capela, verás, para que te des cuenta que vamos por ahí. No, mentira, Alexis. Oigan, no, por supuesto, él tiene 24 años, en el mismo año hemos nacido, solo que él va a cumplir 25 en octubre de este año, es decir, yo soy mayor para él. Ah, ya, muy bien, ese dato, chicas, ahí, Sebastián Yatra, tan joven y ha logrado tantas cosas en el mundo de la música. Como Edu decía, la música es de lenguaje universal, así que Sebastián Yatra, muy bien por él, también estuvo en Viña del Mar, como jurado, acabamos de recordar, y todas las canciones que él saca pues son un éxito, tanto en las plataformas como en las radios. Y ahora, pues, les tengo aquí otra canción también de Espérate, un ecuatoriano muy famoso. Antes de eso, igual se presentó con una chica, parece que es la novia, ¿no? Con la actual pareja que está saliendo en Argentina. Ay, sí, no cantando sé. Un año. Quiero nos bonito. Habla de farándula, ¿no? Estuvo bien bonito ese videoclip. Con Tini. Sí, exactamente. Tini, la argentina Tini. Claro que sí, ella también es una excelente cantante, con muchos éxitos y también muy joven, que está rompiendo fronteras con su música. Así que, como les estaba diciendo, tenemos aquí ahora una canción de un ecuatoriano, también muy joven, que comenzó desde muy pequeño en el mundo de la música. Tenemos a Michael, que nos presenta su nueva canción, Caminito, así que escúchala aquí en Plan Ideal por Radio CC. Tengo algo bueno para ti, no le tengas miedo al caminí. Vente que estás en la vereda, vente y nos vamos donde quiera. Vente, te llevo hasta la luz, directo nos vamos a la locura. Siento lo bueno viniendo, contigo me siento contento. Ese caminito de tu pelo que me lleva por ahí, hace que me bote, que te toque y que no quiera estar sin ti. Te quiero llevar a un mejor lugar, para abrazar lo rico, por ese caminito, y nada que llevar, y mucho que soñar, para no estar solito, por ese caminito, ese caminito que nos lleva, ese caminito que nos lleva, camina conmigo, no te detengas, que aquí no vamos. Te toque y que no quiera estar sin ti. Ese caminito de tu pelo que me lleva por ahí, es el caminito de la vida que yo quiero para mí. Te quiero. Camerit. Y ahí estábamos escuchando la nueva canción de este Manaba súper exitoso, Michael. Nos trae esta nueva propuesta, ya que Michael ha dejado a un lado la bachata y nos presenta algo más movido, ¿no? Así mismito, Vivi. Michael lo podemos recordar de los realities en Gama TV, cuando tenía 7, 8, 9 años, con Nace una Estrella, donde llegó a las finales, ¿no? Y desde ahí comenzó a proyectarse musicalmente. Creo que ha sido uno de los artistas que más lo ha trabajado desde chiquititito y que tuvo también, que supo ganarse esas oportunidades y supo aprovecharlas muy bien. Y ahora ya tiene, está rondando ahí los 18, 19 años. Así es, Michael desde muy pequeño nos ha dado a conocer su talento. Ahora queremos darles a conocer una gran noticia a todos los fans de la literatura de Gabriel García Márquez, el Gabo. ¡El Gabo! ¡Así es! Como todos lo llamábamos, ¿verdad? La legendaria novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, llegará a Netflix en forma de serie, con su título Bienvenidos a Macondo. ¡Guau! Esa sí es, Vivi, me has dejado con una cara de emoción indescriptible. Es una de las novelas en la literatura hispanoamericana más vendidas alrededor del mundo. Y qué bueno que Netflix, esta plataforma que llega a nivel mundial, se preocupe también de recuperar estos rasgos. Y qué chévere, en sentido de homenaje a uno de los escritores más importantes del realismo mágico aquí en Latinoamérica. ¡Wow! Eso sí es de aplaudir. Y es que Netflix lo ha hecho de nuevo. Nos ha tomado por sorpresa y ha anunciado otra apuesta inesperada, brutal, demasiado complicada y por lo tanto emocionante. Adaptará una novela tan trascendente como imposible y la convertirá en una serie. Estamos hablando de 100 años de soledad. Esta no sería la primera vez que en la obra del autor es llevada a la pantalla. Basta una visita por IMDb para constar que su letra forma parte de 57 producciones desde 1954. Curiosamente, existe ya también una película basada en 100 años de soledad. Se trata de la cinta japonesa Saraba Hakobune, dirigida por Tsuji Terayama, con un libreto que toma detalles directos de la trama. Muy bien, el japonés, ¿no? Será interesante ver que hace Netflix, tiene nuestra confianza absoluta, y es que eso en el preciso momento les queremos recordar que continuamos aquí regalando las entradas para este tour en donde va a estar Karol G y Anuel, así que pendientes, ya tenemos varios comentarios ahí, así que ya están participando para llevarse la entrada este sábado aquí en Plan Ideal. Ya están participando todos los que están comentando en nuestro Facebook Live. La dinámica es súper sencilla. Lo único que deben hacer es compartir nuestro video en vivo, entrar a Plan Ideal S, compartir el video en vivo, y aparte de eso, aquí en la cajita de comentarios, poner primero el hashtag Plan Ideal Me Lleva. Con ese hashtag nosotros podemos comprobar que están realizando los requisitos, están siguiendo los requisitos que nos han pedido para sortear las entradas. Y aparte de eso, deben poner el nombre verdadero de Anuel. ¿Cuál es el nombre verdadero de Anuel? Por ahí dicen algunos Paul, algunos Santiago, algunos Miguel, Juan. Vamos a descubrir más adelante cuál es el nombre verdadero de Anuel. Claro que sí. Así que hasta que ustedes contesten esa respuesta, o hasta que ustedes googleen la respuesta, porque también se vale, también se vale. Así que vamos a unos comerciales y ya regresamos. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. ¿Quieres conocer, cantar y bailar con la pareja de momento? Si tu respuesta es sí, tienes que estar atenta y atento a todos nuestros programas. Porque estaremos regalando entradas para que disfrutes del concierto Culpables Tour 2019. Por primera vez en Ecuador. Karol G y Anuel. Y participa. También adquiere tus entradas en Super Tickets del Centro Comercial El Recreo y El Caracol. Con el respaldo de Maxi Audio, sonido e iluminación. Ahí estábamos recordando la promoción que estamos, el concurso que estamos realizando para que ustedes asistan al concierto del año, Culpables Tour 2019, Karol G y Anuel en vivo y en directo, gracias a Plan Ideal. Hashtag Plan Ideal me lleva y respondan con el nombre verdadero de Anuel. ¿Cuál es el nombre verdadero de Anuel? Se llama José, Pepito, Juan, Miguel, Ángel, Eduardo. Alexis, Francisco, ¿cuál es el verdadero nombre de Anuel? Nos dejan aquí en la caja de comentarios de nuestro video en vivo y aparte de eso comparten nuestro Facebook Live para que más gente tenga la oportunidad de participar y también asistan con quien más les guste y deseen para ir a cantar. Es un secreto. Es un secreto, la canción secreto de los bebecitos, ¿no? Casi me cambias ahí de artista. Casi. Así es, chicos, así que pendientes. Hoy estaremos entregando la siguiente entrada para este gran tour. Así que participen. Y si quieren ir con un acompañante, pues ya. Solo tendría que comprar una entrada más y se van ahí en parejita para ver igual a esta pareja del momento, a los bebecitos. Oigan, sí, y aparte díganle a la persona que con la que van a ir, que comparte y comente también, así tienen doble oportunidad de llevarse las entradas. Exacto. Para el concierto Culpable. Muy buena idea, excelente idea. O etiquétenle ahí también al lado del hashtag Plan Ideal y la respuesta de cuál es el verdadero nombre de Anuel, y le etiquetan ahí para que siga ella también o él responda, y así tienen doble chance de ganarse las entradas, porque Mauro hace dos semanas ya se llevó las primeras entradas. Mauro ya se llevó, ya nos contactamos con él, así que ya está todo acordado, las entradas ya se las va a entregar días antes del concierto, ahí se va a hacer efectivo, y va a asistir él a ver el concierto del año, Culpables Tour 2019. Y ahora nos vamos con unos saluditos. ¡Vivi! Así es, tenemos bastantes comentarios aquí en nuestro Facebook Live, tenemos... Queremos saludar a Paul Santiago Menéndez, también a Marlene Moreno, a Brandon Josué, a Stephanie Vega. Por ahí tienes más tú, Edu. Déjame ver por también acá. Recibimos una llamada de alguien que nos estaba escuchando y nos dijo que es un excelente programa y que le gusta mucho. Muchas gracias por sus comentarios. Nosotros siempre estamos ahí en contacto con todos ustedes para llevarles la mejor información y la mejor música. Oigan, aquí ¿sí? En Plan Ideal. Sí, nos pueden llamar al 2229-66, o ir directamente a nuestra fanpage y comentar. También tenemos a Raquel Adriana, a Estefanía Vega, ¿le mandaste saludo, Vivi? Claro que sí, ya. Muy le bien. Mandé saludo a Estefi Vega. A Cari Suárez también, que nos está viendo. Oigan, comenten, ¿cuál es el verdadero nombre de Anuel? ¿Cuál es el verdadero nombre de Anuel? Con el hashtag Plan Ideal me lleva, y así... Y también lo comparten el video para que más gente se entere. Y listo, así de sencillo están participando. También un saludo para Brittany, que también nos escribió y ya está participando para estas entradas. Así que chicos, pendientes, que todavía no se acaba el programa, así que tienen hasta el final para seguir contestando a la pregunta y siguiendo todos los pasos para llevarse estas entradas al Tour Culpables. Así es, y ahora vamos a escuchar otra canción muy, muy, muy pegada a nivel mundial. Y estamos hablando de estas voces, Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner. Vamos a escuchar su propuesta con Camilo y su canción Desconocidos, aquí en Plan Ideal. Muchos la habrán dedicado, así que vamos, dedíquenla también ustedes. Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos desconocidos, con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos. Ahí vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos. Oye, oye, óyeme bien, tú eres lo que busco yo en una mujer. Te tengo en la mira desde que llegué, siento que eres mía y yo no sé por qué. Ay, yo sé que es mentira decir que soy el hombre de tu vida. Si tú ayer no me conocías y no sabías que me querías. Ay, vamos a pasar un buen rato, si quieres después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos. Ay, vamos a pasar un buen rato, un rato. Si quieres después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos. Ay, no sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo. Me encanta cómo estás moviéndote, tu cuerpo estrella contra mi cuerpo más. Ay, es que no lo entiendo, dime si de mí te estabas escondiendo. Tú y tan bella y yo apenas conociéndome. Bailemos sin importar quién esté viendo. Yo te quiero tener conmigo, conmigo. Yo quiero pasarla bien contigo, contigo. Ay, yo te quiero tener conmigo, conmigo. Y ver el amanecer contigo, contigo. Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos desconocidos, con miedo de enamorarse, con ganas de besarse, con miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, la cagamos. Ahí vamos a pasar un buen rato, y si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos. Ay, Mau y Ricky, Camilo, Turizo y Julián Turizo, yeah. Paso a paso, Estupenda propuesta aquí en Plan Ideal, una de las canciones más sonadas del 2018 en esta nueva modalidad un poco más romántica que nos deja, que no deja de ser espectacular para un sábado en compañía de ustedes aquí en Radio CCE y en tu programa favorito Plan Ideal. Sábado y domingo, y está bien, ya vamos a pedir una hora también los domingos, claro, para que Alexis no se aburra también los domingos. No es, Alexis está sonriente cuando ya nos vio entrar a la cabina, dijo: amigos, a los tiempos que han venido. Ya se los extrañaba. Sí, y aparte las canciones, Alexis, te has lucido. Maestro, Deberíamos poner ese efecto. ¡Maestro! Oigan, a propósito de esta canción, Camilo, una de las voces más raras. Yo cuando, la primera vez que escuché pensé que era de una mujer, porque no había visto el videoclip. Una vez que vi el videoclip, ahí ya supe que todos eran chicos. Entonces, Camilo acaba de lanzar su nueva canción. Estamos hablando de No Te Vayas, que próximamente la vamos a tener aquí en Plan Ideal para que ustedes también disfruten de esta nueva propuesta musical de Camilo. Así es, y hoy también les queremos deleitar con otra canción, esta vez a la voz de Manuel Turizo, quien junto a la compañía de su hermano Julián también se han convertido en grandes artistas, así que vamos a escuchar la canción Una Lady Como Tú a mano de Manuel Turizo. Si te provoca, te beso la boca. Sueño con tocarte, quitarte la ropa. No confunda mi intención por decir cosas locas. Te quiero, pero tu cuerpo también me provoca. Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer. Hablar juntos hasta el amanecer. Soy yo el único que te dé placer. Cada día de mi vida yo poderte tener. Voy buscando una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como soy yo de ti. Acá sembrarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Pienso en ti de noche, baby, tú piensas en mí. Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Voy buscando una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como soy yo de ti. Acá enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Pienso en ti de noche, baby, tú piensas en mí como yo, como yo pienso en ti. Recordar que continuamos regalando entradas para el concierto de Karol G y Anuel, Los Bebecitos. Así es, solo deben compartir nuestro video en vivo y comentar aquí abajo, con el hashtag Plan Ideal Me Lleva y poner el nombre real de Anuel. Así de sencillo, ya están participando por esa entrada al Tour Culpables. Vamos a dar un poquito la vuelta también a la hoja, y es que para los amantes del cine y del universo cómic de Marvel, se acaba de estrenar la última película de una veintena que hemos visto y que nos han llevado por grandes mundos y a conocer a los superhéroes más importantes de Marvel. La película de superhéroes Avengers Endgame batió un récord de 60 millones de dólares en las taquillas de Estados Unidos y Canadá durante el estreno del jueves por la noche, dijo la distribuidora Walt Disney. Nuestro director de la radio nos acaba de informar que nos va a invitar al cine. Todos los que estamos aquí, por eso digo, ¿no es cierto? Nos va a invitar. Y ahí sí ya se fue. ¿Te das cuenta, Vivi? No, no, así no se vale. Ya le iba a hacer el compromiso en vivo y en directo, pero ya se nos escapó. Le enviamos un saludo a nuestro querido director, ¿no es cierto? Pero nos dio un gran mensaje, y es verdad, el de la Casa de la Cultura es gratis, y por ahí siempre está la cartelera, así que ustedes pendientes, que también aquí en la Casa de la Cultura hay grandes películas latinoamericanas, ecuatorianas que presentamos, así que no se lo pueden perder. Así es, y también para los que aún no han visto la película, no han podido ir a ver, era el hashtag no a los spoilers, ¿verdad, Alexis? No a los spoilers de Avengers, por favor. O si no, nos desconectamos de redes sociales, aunque es un poco complicado no desconectarnos de las redes sociales. Y ahí ya nos enteramos el día de ayer, yo entré a Facebook un ratito y ya estaban pasando la película. Claro que sí, así que mejor, si quieren entrar a redes sociales, pues solo disfruten de nuestro Facebook Live, comenten y sean acreedores a estas entradas del tour culpables, y así se van a evitar todos esos spoilers de la película de Avengers. Así es, y oigan, antes de despedirnos, vamos a escuchar Talento Nacional en la voz de Maga Córdoba y Homero Gallardo en su canción Casino. Disfrútenla, y les invitamos también a que vayan a la plataforma de YouTube a disfrutar del videoclip oficial. ¡Suéltala, Alexis! Esa copa de vino, con esa mirada alucinó, me vino a contar cómo juega, con una propuesta me llega, la voz de mi noche entera en Las Vegas, gana, porque no sé de estas cosas, tú ganas, porque yo no sé jugar. Yeah. Casi no me la creo, dice la canción de Maga Córdoba, talento ecuatoriano, Made in Ecuador. Oigan, muchachos, muchachas, ha sido un placer acompañarles. Gracias por haber estado conectados a nuestro programa, por haber participado. Por ahí nos dice un saludo desde Wakanda, Brandon, ahí está. ¿Y también teníamos otro? Sí, también. Alian Francisco nos dice que él igual pensaba la primera vez que escuchó la canción Desconocidos que Camilo era mujer, hasta que vio el video y se quedó loco. Así que gracias, gracias chicos por estar siempre comentando, siempre pendiente de nuestro Facebook Live. Ahora ya tenemos aquí todos los que han comentado y han seguido los pasos que les hemos dicho en el transcurso del programa, pues están participando para estas entradas. Oigan, y así nos vemos, Dios mediante, la siguiente semana. Pásenla bien, disfruten a los sanos. Si van a tomar, no conduzcan. Si van a tomar, denle a su amigo para que no tome las llaves del carro y él sea el conductor elegido. Conmigo hasta el siguiente sábado. Un placer, chicos. Así es, siempre con prudencia. Y si se van a portar mal, pues pórtense mal, pero siempre disfruten. Así que hasta el próximo sábado, aquí en Plan Ideal por Radio CC. Gracias, Alexis, también Controles Master. ¡Chao! ¡Chao! En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.